presentación, entonces no hace falta porque nos conocemos con todos los que están presentes. Entonces, básicamente lo que les quiero presentar es un trabajo que iniciamos cuando termino mi tesis doctoral. Terminamos junto con Carlos Jiménez, estudiante de mi papá, y buscamos en aquel momento, él pensaba ingresar a la carrera y necesitaba algún artículo, y qué sé yo, dijimos, bueno, busquemos algún punto en común, algo de lo que ustedes hayan trabajado, algo de lo que esté trabajando, quisimos hacerlo juntos, y concluimos en este trabajito que Carlos hoy está trabajando en la industria, está trabajando en otra cosa, pero de todos modos salió publicado este año recién, porque entre tantas cosas, estas cosas que van quedando en papel, digamos, papeladas. Entonces, bueno, voy a hablar de efectos de tamaño nuclear y algo sobre efectos de correlación electrónica en dos propiedades de una de resonancia magnética nuclear, que es el apantallamiento magnético nuclear, y otra propiedad de la espectroscopía rotacional, que es la constante de espirrotación, que quienes algunos escucharon, no es la primera vez que lo menciono, pero bueno, para quienes no lo hicieron. Entonces, Carlos Jiménez, con quien trabajamos, mi papá, y esto está apoyado, si se quieren, sobre trabajos anteriores, particularmente, bueno, cosas que hicimos de la tesis, con Sergio, con Martín, con Claudia, Martín, mi director, Claudia, Juan, y algunos últimos trabajos, del 2012, 2013, y algunos trabajos posteriores, 2016, en algunas cositas que estuvimos trabajando también con Sergio y Claudia. Este es un grupo de la UBA. Ah. El grupo de Martín, bueno, el grupo de Rubén Contreras, y Martín, quien fue mi director, Claudia, Juan, que fue tesista de Martín, y Marta, que no trabajamos nada con ella, pero... Y no sé quién es. ¿Otro tesista de Marta? Ahora es un investigador. Bueno, sí. Metido, sí. Ah, okay. Bien, entonces, bueno, sobre todo para los chicos, si no pasaba un poco por arriba, pero básicamente la idea era por si no habían muchos, o habían muchos no físicos, pero comentar básicamente el experimento de resonancia magnética, un experimento que se utiliza mucho, sobre todo en química orgánica, pero también en otras disciplinas, y básicamente el experimento busca determinar en compuestos o en distintas sustancias cuál es la estructura o en las estructuras moleculares dentro de alguna determinada sustancia. Básicamente el fenómeno del que se nutre es a partir de lo que tiene que ver con el sometimiento de una muestra a un campo magnético externo. Y precisamente un sistema donde representamos los espines nucleares con estas flechitas, si las partículas, vemos los núcleos tienen espín medio, pueden alinearse o contralinearse al campo magnético. Y sirviéndonos de este fenómeno, lo que se hace es emitir un pulso de radiación con una determinada frecuencia y permitir, digamos, que haya una absorción de energía con, digamos, cuando se lo radia a una determinada frecuencia, que depende de la magnitud del campo magnético externo y depende de la reacción tiromagnética, es decir, depende del núcleo que estemos trabajando. No es lo mismo trabajar con núcleos de hidrógeno que de nitrógeno, que de carbono, etc. Y lo que, mediante la espectroscopía, podemos saber cuánto, digamos, es el valor de la energía absorbida por un núcleo frente a la presencia de un campo magnético externo. Ahora, precisamente como alrededor de los núcleos, en realidad, en un sistema molecular, en un sistema... los núcleos nunca están aislados en un sistema molecular, tenemos la estructura electrónica alrededor del núcleo, entonces las cargas en movimiento, por supuesto, generan en la posición nuclear un campo magnético que hace que el campo que ve el núcleo no sea el campo externo, sino un campo que está disminuido o alterado por la presencia de los electrones, ¿no? Por la presencia de estas cargas electrónicas de movimiento. ¿Cuánto afectan esos electrones al campo que experimenta el núcleo? Eso me lo dice esta propiedad simbolizada con sigma, que es el apantallamiento magnético nuclear. Bien, entonces lo que medimos es frecuencia de resonancia. Lo que hacen los químicos es, uno, para poder conocer este valor, el valor del apantallamiento magnético nuclear, debería poder medir con mucha precisión frecuencia de resonancia y campo magnético con alta precisión. Lo que para los niveles, digamos, este valor suele ser del orden de 10 a la menos 6, la dimensional, por supuesto. Por lo tanto, necesitamos muy alta precisión, lo cual no es usual. Además de que, depende del sistema con el que estemos trabajando, debemos hacer distintos tipos de calibraciones. Por lo cual, los químicos, y en general los experimentalistas, lo que hacen es no medir el apantallamiento, sino lo que se llama corrimiento químico. La mayoría de los que están acá habrán escuchado hablar de corrimiento químico, pero para quienes no, lo que se hace es someter una determinada muestra, ¿no? Imaginemos, metemos dentro de una caja negra la muestra que es de nuestro interés y alguna muestra de referencia. Si estamos queriendo analizar algo que tiene hidrógeno, la muestra de referencia va a ser el tetrametilsilano. Entonces, lo que vamos a tener es algo como esto, ¿no? Un espectro como este que está acá, donde esta línea, digamos, me va a dar referencia, digamos, me va a poner un patrón de referencia que hace justamente, es uno, digamos, los hidrógenos en esta molécula están muy apantallados, por eso lo vemos allá a la derecha, y lo que vemos en los otros picos son señales que nos van a hablar de esta molécula, en este caso, del etanal, y lo que hacemos es hacer comparaciones, ¿no? O sea, lo que hace el corrimiento químico en realidad es poner una cierta referencia, fíjense, apantallamiento de referencia y el apantallamiento del núcleo de nuestro interés, en este caso hidrógeno, en el sistema que nosotros estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos o lo que se hace en el experimento es, si yo detecto en un espectro de este tipo, en un rango una señal y en otro rango otra señal, yo puedo decir, esto puede ser tal cosa o esto tiene pinta de ser tal cosa, como si fuera una huella dactilar. Pero siempre medimos, o lo que se mide, es corrimiento químico. Entonces, desde una perspectiva, eso desde el punto de vista experimental. Ahora, si vamos a los fundamentos de esto, entonces por supuesto que tenemos que sustentarnos o basarnos en la química cuántica o en la mecánica cuántica de Schrödinger en principio, y el pionero en este campo es Norman Ramsey, que en el año 50, 1950, empieza a poner los fundamentos de lo que es el apantallamiento magnético nuclear y sus relaciones con lo que voy a plantear más adelante. No voy a ahondar en matemática, en ecuaciones y demás. La idea es que más o menos se entienda conceptualmente las ideas. Entonces, pero no puedo dejar de hablar de un hamiltoniano. Básicamente, es decir, cuando hacemos un planteo, la mayoría acá son químicos o físicos o hicieron matemáticas, así que de hamiltoniano al menos idea tienen. Digo, uno busca escribir un hamiltoniano de un determinado sistema, un sistema molecular, y lo que hacemos es, de manera teórica, un hamiltoniano no relativista al principio, buscar todos los términos perturbativos que sean lineales o bilineales en el spin nuclear o en el momento magnético de spin nuclear y en un campo magnético externo. Aquellos términos, digamos, que vinculan bilinealmente a estos dos, en lo que nosotros llamamos teoría de perturbaciones en cuántica, nos va a dar, digamos así, la expresión del apantallamiento magnético nuclear. Todo lo que está en el medio lo omito y digo, llegamos a una expresión en la cual teóricamente el apantallamiento magnético nuclear tiene dos términos. Uno que es la parte paramagnética del apantallamiento y la otra parte es la parte diamagnética. Uno es un valor medio y la otra es una corrección de segundo orden de teoría de perturbaciones de Rayleigh-Schrödinger o en teoría de propagadores es una respuesta lineal. Simplemente pongo las dos expresiones, son dos términos. En el año 50 ya Ramsey, cuando plantea esto, él dice, en el primer paper, ese paper tiene 900 y pico de citas, el paper más citado de esta área, digamos, del espectroscopio, lo que tiene que ver con el apantallamiento, él dice, esto va a tener que estar relacionado, dice como, estamos hablando de un fenómeno en el cual un spin nuclear interactúa con un campo magnético externo, dice, esto tiene que estar vinculado con otra propiedad en la cual el spin nuclear interactúa con una molécula rotando, porque la molécula rotando, ¿sí? Si hay una corriente eléctrica y un campo magnético, y por lo tanto tiene que haber alguna relación con otra propiedad. Esa otra propiedad es lo que se llama constante de spin-rotación o tensor de spin-rotación. Y vincula precisamente al spin nuclear con la rotación de la molécula. Esto empieza a plantearlo conceptualmente, digamos así, raro, si no pone ninguna expresión. Trabaja Van Vleck, trabaja otra serie de autores sobre este tema, y en el año 64 es Flygare quien propone la expresión abierta, general, y dice la constante de spin rotación o el tensor de spin rotación tiene dos términos, una parte o una contribución puramente nuclear y una contribución electrónica. ¿Qué tienen en común? Que si miramos la expresión que les puse antes del apantallamiento magnético nuclear, la parte paramagnética del apantallamiento magnético nuclear y la parte electrónica del tensor de spin rotación son iguales. Es decir, esto que está acá es un momento angular respecto a una posición que es la del centro de masa y esto respecto a un origen de Higgs, como es arbitrario, esto lo puedo poner, por ejemplo, el centro de masa, y esto que está acá es exactamente igual a esto que está acá, y lo multiplico por algunas otras constantes, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto o para qué sirve esto? Dijimos que el apantallamiento magnético nuclear no se puede medir sino el corrimiento químico. En cambio, la constante de flotación sí se mide directamente. Entonces, como existe esta relación, tiene que haber alguna manera. La propuesta es, midiendo esto, de alguna manera, debo poder conocer esto. Y como es, formalmente están relacionadas, empieza a haber una relación. Hasta acá estamos en el año 64. Entonces, precisamente, es la relación que se conoce como parte, digamos, de la parte fuerte de la relación de Ramsey y Flygall, la parte paramagnética del shielding, o del apantallamiento magnético nuclear, está directamente ligada con la parte electrónica de la constante de spin rotación. Ahora, en lo que trabaja Flygall y más adelante, distintos papers, y esto lo va mejorando, porque acá hay un igual, en cambio acá tenemos un aproximado, es que la parte nuclear de la constante de spin rotación, o del tensor de spin rotación, para ser más preciso, está relacionado con la parte diamagnética. No hay una igualdad, pero están relacionados. Y además hay que sumar un término nuevo, que es el apantallamiento de un determinado núcleo. Este N es el núcleo de hidrógeno, núcleo de carbono, núcleo de nitrógeno que estemos estudiando, en el átomo aislado. No en la molécula, sino en el átomo aislado. Esto se calcula y se puede calcular con muy alta precisión. Esa es la ventaja. Entonces, surge una relación que es muy utilizada por los experimentalistas de entonces, que es la famosa relación de Ramsey y Flygall. Pongo NR porque es una relación que surge de la teoría, y surge de una teoría que parte de fundamentos no relativistas, parte de utilizar un hamiltoniano de Schrödinger. Por lo tanto, parte de la teoría, pero por supuesto puede utilizarse para obtener un apantallamiento experimental. ¿Cómo? Midiendo esto experimentalmente, multiplico simplemente por algunas constantes, depende de la molécula con la que estoy trabajando, y este valor que está acá lo puedo calcular con muy alta precisión, como les decía. Por lo tanto, mido algo, le sumo algo que está en una tabla, y tengo, con muy buena aproximación, un valor semi-experimental, podríamos decir así, de apantallamiento magnético y no de corrimiento químico como usábamos hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa cuando pasamos a un contexto en el cual la relatividad tiene un cierto peso? Desde los años 90 se conoce la expresión, y se había deducido, y se sabe, y se estudió muchísimo, qué pasa con el apantallamiento magnético nuclear. Acá en el grupo trabajaron mucho, también en Buenos Aires han trabajado mucho, y después, sobre todo en Escandinavia. Ahora, la expresión era bien conocida, pero bien no se conocía la expresión de la constante de spin rotación a nivel relativista, pero había algunos indicios de parte de los experimentalistas y también de parte de los teóricos de que la relación no terminaba, esa relación de Ramsey y Flygall, no debería ser válida, o bien indicios que decían, parece que no funciona esto. Pero no se podía asegurar, porque no estaba la expresión. Entonces nosotros en la tesina de grado mía y después en la tesis doctoral trabajamos precisamente sobre eso, el primer paper en el cual proponemos la relación, y entonces encontramos nuevamente que a nivel relativista, sumamente simplificado, la constante de spin rotación, el tensor de spin rotación, de nuevo es una suma de una parte nuclear y una parte electrónica, donde la parte electrónica tiene simplemente esta forma. Lo único que quiero que vean es que esto que está acá ya no se puede comparar con esto que está acá. Por lo tanto, en principio, lo que decimos es la relación que a nivel no relativista es idéntica entre la parte electrónica de spin rotación y la parte paramagnética de shielding o apantallamiento, a nivel relativista no existe. Se rompe la relación. Entonces, en aquel momento nos concentramos precisamente, como sacamos de el formalismo que nos permite encontrar qué es el tensor de spin rotación a nivel relativista, nos concentramos en spin rotación. 2012 sale la teoría, ese mismo año se hizo acá la REGE, presentamos los primeros resultados, luego los publicamos en 2013, y a partir de ahí hay una serie de trabajos chinos, eslovacos, etc., que digo chinos y eslovacos porque son precisamente un grupo de chinos y un grupo de eslovacos los que implementan esta teoría en sus códigos, además del nuestro que implementamos por separado. Y lo que se hace es tomar determinados compuestos de interés químico y analizar en determinados núcleos qué pasa utilizando una teoría relativista, cuál es la importancia de esos efectos relativistas en spin rotación para estos sistemas. Se sabe que cuando trabajamos con sistemas pesados, sistemas de la cuarta fila de tabla periódica para abajo, los efectos de la relatividad suelen ser importantes. Y estos trabajos empiezan por confirmarlo. Pero a medida que nos acercamos hacia esta época, también se empieza a buscar a ver si existe o no una relación nueva, o si hay alguna manera de salvar aquella relación vieja y proponer una nueva, generalizarla. Entonces, ¿existirá algún, la pregunta de Millón era, ¿existirá alguna relación entre el apantallamiento y la constante estir rotación a nivel relativista? ¿La misma relación? Seguro que no. Año 2016, en un trabajo que hicimos con Claudia y con Sergio y con mi papá, empezamos a indagar sobre esta pregunta y sirviéndonos de un método que es, se desarrolló en el 2003, un método, digamos así, de estudio de propiedades magnéticas a nivel semi-relativista. No voy a entrar en detalle, pero si tuviera que poner, digamos, de todo este artículo, una expresión sería esa que pongo arriba y digo, proponemos un modelo que se llama M de Martín, lo pusimos en el nombre de Martín, Martín fallece en 2014. Entonces empezamos con los modelos M1, M2, M3. El mejor modelo propuesto en esta, en este trabajo es el M3, en el cual nosotros vemos que si utilizamos el formalismo relativista de estir rotación, el formalismo relativista del shielding atómico, que no es igual al no relativista, y le sumamos un término que no tiene análogo no relativista, entonces, digamos, a esta suma la llamamos M3 y la comparamos con shielding calculados relativistas, y vemos que da bastante bien los resultados, mucho mejores que lo que pasaba a nivel no relativista. El problema es, por un lado, que la coincidencia no es perfecta, y por otro lado, que este término que está acá, esto es relativista, puramente relativista, esto es como una especie de aproximación, es como un Frankenstein, esto es relativista y esto es semi-relativista. Desde el punto de vista formal es una chanchada, esto es un parche, pero naturalmente había que dar otro paso, que no sabemos para dónde, pero sabemos que esto no podía estar del todo bien. A nivel no relativista, que es lo que siempre buscamos hacer, esto tiende a su valor no relativista, esto tiende a su valor no relativista, esto tiende a cero, y por lo tanto recuperamos la relación no relativista, lo cual debe suceder. Pero esto sigue sin ser del todo relativista. Es como una... quienes tienen series de Taylor, es como si quisiera describir una función solamente con una sola partecita, y a mí me interesa la función completa, no solo un término. Y esto es como un término de una serie, pero no toda la serie completa. Entonces, ese año seguimos trabajando, y del trabajo precisamente logramos encontrar la llave. Lo que pasa es que algo nuevo, que no sabemos qué, no sabemos bien si se puede medir o no se puede medir, pero encontramos la generalización, que es este término, si encontramos que es una suma de dos términos, o la resta de dos términos, uno que es molecular y uno que es atómico, que naturalmente esto como primera aproximación lleva a esto, y a nivel no relativista se hace cero, o sea, cumple con todas las condiciones que debe cumplir, y no solo eso, sino que, bueno, este modelo lo llamamos modelo M5, y les muestro algunos resultados, antes de ir a los efectos de tamaño nuclear, porque es fundamental para hablar de efectos de tamaño nuclear en shielding y en spin rotation, conocer esta relación. Entonces, para que me crean que la relación de Flaigare era buena, la relación no relativista, ¿qué hago? Dejo los experimentos de lado, me concentro solamente en la parte formal, en la parte de cálculos. Calculo, por un lado, shielding con los formalismos no relativistas. Códigos no relativistas, calculo esto. Por otro lado, calculo spin rotation. Por otro lado, calculo shielding atómico. Hago la suma de estas dos cosas y la comparo con esto que está de este lado. ¿En dónde? En distintos sistemas que tienen halógenos. Hidrógeno con flúor, con cloro, con bromo, con yodo, con astato, flúor con hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, cloro con lo mismo, bromo con lo mismo, yodo con lo mismo. Y fíjense que en todos los casos los valores, se ve acá, por lo menos la escala va entre de menos 1500 a 5000 ppm, la coincidencia se ve muy buena. Si hacemos un zoom de la diferencia entre esto y la suma de estos dos, fíjense que de estar entre menos 1500 y 5000 pasamos a entre menos 9 y 2 el error. Y encima esto está tan estudiado desde los años 60-70 que se sabe el origen incluso de estas diferencias. De todos modos, las diferencias son muy pequeñas y para los experimentalistas esto ya es muy bueno. Ahora, ¿qué pasa a nivel relativista? Esto también ya es sabido en los años 90. Como les decía, la expresión no relativista es la suma de una parte paramagnética y una parte diamagnética. En cambio, la contribución perdón, el Schelling relativista es un único término. Eso es algo bien conocido. Si hacemos cálculos para los mismos sistemas de solamente Schelling, no relativista y relativista, vemos que para los sistemas más livianos, el hidrógeno y el flúor, prácticamente en los sistemas donde no hay átomos pesados, bromo, yodo, astato, llámese pesado, los efectos relativistas son casi nulos, son muy pequeños. Y los efectos relativistas son agrandados en los sistemas más pesados, bromo, yodo. Fíjense la diferencia entre los cálculos no relativistas y los cálculos relativistas. La relatividad, por supuesto, empieza a tener un rol determinante, incluso cambia de signo en algunos casos. Entonces, la primera pregunta, y esto fue algo que los experimentalistas venían usando, se conocía la expresión de esto, la expresión del Schelling relativista, pero no se sabía si la relación era válida, y los experimentalistas que decían, y bueno, como medimos esto, calculamos esto, seguimos usando la relación, los efectos relativistas no van a cambiar. Entonces, lo que hago acá es, sin mirar a los experimentos, calculo por un lado esto, y calculo la suma de estas dos cosas, a ver cuán buena sigue siendo la relación no relativista, pero poniendo valores relativistas. Vemos que la relación, de nuevo, sigue siendo buena para los átomos más livianos, y a medida que nos empezamos a ir hacia los átomos más pesados, la escala está entre menos 750 y 7500 ppm, las diferencias empiezan a ser más grandes. Fíjense, cuando agrego el último término, la coincidencia es casi perfecta. Fíjense las diferencias entre este y el segundo, digamos, es decir, Schelling relativista y la suma de estos dos, y Schelling relativista y la suma de estos tres, esto que muestro acá. Los que están en verde son solamente los dos primeros, y con nuestro modelo M5 las diferencias están prácticamente en cero. Hasta ahí llegamos al año 2016, planteamos esta relación, aun cuando queda todavía el misterio de desentrañar qué es eso. Eso que está ahí lo podemos calcular, sabemos las expresiones que tienen, no sabemos si se puede medir. Entonces, bueno, acá confluimos en el trabajo que habían hecho durante la tesis doctoral de Carlos, habían hecho un trabajo con Alejandro también en el año 2012, de trabajar sobre efectos de distribución de carga nuclear en Schelling. Entonces, cuando pensamos estas ideas, al principio discutiendo con Carlos, buscando algún tema en común, salió, bueno, ¿por qué no trabajar en estos temas que ustedes ya habían trabajado? Pero ver qué pasa en spin rotation y ver después la relación. Entonces, simplemente algunas conclusiones. En primer lugar, algo estaba dicho de esto, pero nosotros contamos aún más, y lo que vimos es, estos dos gráficos son de Schelling y este gráfico es de spin rotation. En el caso de Schelling, uno es en yodo, otro es, perdón, uno es en bromo, en H bromo, el otro es en yodo, en H yodo. ¿Y qué son estas curvas? Son distintas componentes del Schelling, pero a medida que nos vamos hacia valores más, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo que estamos haciendo es agrandar artificialmente el valor de la velocidad de luz. Cuando la velocidad de la luz se hace infinito, estamos en el límite no relativista. Y esto que está graficado son los efectos de tamaño nuclear. ¿Qué significa eso? Estos son, por supuesto, que son cuestiones de interés netamente teórica, son de cálculo. Lo que hacemos, como siempre, modelamos. Acá lo que nos importa es modelar la interacción electrostática entre el núcleo y los electrones. Es una interacción en principio de Coulomb y una interacción en la cual primero tenemos un núcleo puntual interactuando con un electrón, o una distribución de carga nuclear distribuida en la región del espacio interactuando con el electrón. Usamos los dos modelos y calculamos Schelling primero con uno, después Schelling con el otro modelo, hacemos la diferencia de los dos y obtenemos estos valores que están acá a nivel relativista, y a medida que aumentamos la velocidad de luz, estos efectos se van a hacer. Entonces, los efectos del tamaño nuclear en la, digamos, casos no relativistas prácticamente son nulos, no son exactamente nulos, pero prácticamente desaparecen. Hemos estudiado un poco las causas también de eso. Y lo mismo pasa con la constante de spin rotación. Son distintas componentes de la constante de spin rotación, sin entrar en detalle, para distintos sistemas. En todos los casos pasa lo mismo. Entonces dijimos, bueno, ya que tenemos el modelo M5 y sabemos que Schelling va a ser la suma de spin rotation, Schelling atómico y esto que es el nu s menos nu atom s, entonces los efectos que hayan acá tienen que aparecer en alguno de estos tres o en los tres. ¿Dónde aparecen con mayor peso? En este caso en particular, en este gráfico muestro efectos de tamaño nuclear en shielding en pin rotation, en shielding atómico y en esto, en bromo, en H bromo, en yodo, en H yodo, en estato, en H estato. Y me quedo en esto porque es mucho más grande la escala, pero sucede lo mismo, fenomenológicamente tenemos lo mismo. Este valor que está acá, de unos 800 ppm, es el efecto de tamaño nuclear en astato, en H estato. Ese efecto de tamaño nuclear tiene que ser la suma del efecto de tamaño nuclear en este y en este. Si el modelo estaba bien. Como vimos que se cumple eso para el átomo puntual, para el átomo dociano, tiene que cumplirse para el efecto. Vemos que la contribución mayoritaria está puesta en el shielding atómico. Entonces el shielding del átomo aislado se lleva el 75% del efecto de tamaño nuclear y los otros se los distribuyen que encima hay una cancelación parcial. Prácticamente todo el efecto de tamaño nuclear está en el shielding atómico. Entonces uno diría, bueno, entonces el efecto de tamaño nuclear en spin rotation no es tan importante. Es mucho menos importante, es cierto, en términos relativos, comparativamente con el shielding, pero ¿qué sucede? Acá es necesario ver qué pasa. Nosotros cuando hacemos cálculos siempre estamos modelando y nuestros modelos siempre tienen límites. Y nuestros modelos, en principio, tanto en los cálculos relativistas como en los no relativistas, los primeros cálculos de referencia que uno puede hacer son aquellos que utilizan un modelo con una descripción de Hartree-Fock. Y entonces lo que hace uno es tomar la interacción de un electrón con un promedio de los electrones que están alrededor, y un electrón no está viendo a cada electrón, y eso no es un modelo, eso es un modelo, digamos. O sea, no, puede ser bueno en algunos casos, puede no ser tan bueno en otros. Entonces lo que hacemos es buscar metodologías que incluyan esos efectos que se llaman de correlación. A nivel no relativista eso está muy estudiado y hay muchos métodos. A nivel relativista, no, lamentablemente, para energía sí, pero para propiedades no abunda eso. Entonces tenemos que recurrir a distintos tipos de métodos, por ejemplo a la teoría del LFT, sin entrar en detalles, pero no es una teoría, no son cálculos ab inicio, ¿no? Uno puede decir cuál de todos estos cálculos es mejor que cuál. Acá uno no puede tener sistemáticamente un resultado mejor que el anterior, pero por lo menos puede tener una idea. Entonces les muestro efectos de correlación en hidrógeno, en H bromo, hidrógeno, H iodo, hidrógeno en H estato, bromo en H bromo, iodo en H iodo, astato en H estato. Estos que están acá, estos puntos azules rellenados o rellenos, son los valores de shielding pseudo Hartree-Fock. No es Hartree-Fock, pero podríamos decir así, tiene algo de correlación, pero muy poco. Y todos los que le siguen, estos que están acá, tienen correlación. Con DFT no me gustan, porque no sé cuál de ellos es mejor que cuál, pero en todos los casos la correlación va hacia abajo. Y por otro lado, estos valores que están acá son los relativistas. Entonces, fíjense que estos son valores no relativistas. La relatividad hace que esto crezca muchísimo y luego la correlación hace que vuelva a bajar. Esto es algo que también vemos cuando paso a la siguiente diapositiva. Esto es para hidrógeno. Me fijo lo que pasa en spin rotation y pasa lo mismo. Valores no relativistas, valores relativistas, efectos de correlación me lo tira para abajo. Pero ¿qué pasa en el pesado? Esto es shielding de nuevo. Valores relativistas, valores no relativistas. La relatividad obviamente es muy importante en astato, pero fíjense que la correlación parece no ser tan importante en términos relativos con respecto a la relatividad. Aún si lo es, y esto se puede decir, acá tenemos más o menos unos 2000 ppm, no es tan importante como este salto. ¿Qué pasa en la spin rotación? Estos son valores relativistas, estos son valores no relativista, este azul que está acá. Pero fíjense, la correlación me vuelve a llevar cerca de los valores, la correlación relativista me vuelve a llevar cerca de los valores no relativistas. Esto estaba dicho, esto ya lo habíamos visto. Pero, ¿qué sucede? Fíjense que cuando utilizamos un cálculo tipo Hartree-Fock, vemos que la constante de spin rotación es del orden de menos 50 kHz, utilizando un modelo nuclear gaussiano, es decir, considerando algo más aproximado a la realidad, no un punto en el núcleo. La carga nuclear no está en el punto, o no es puntual, sino que está distribuida volumétricamente. Hay un modelo que se acerca más o se asemeja más a la realidad. Cuando hacemos el mismo cálculo con núcleo puntual, esto se va a menos 10 ppm. Entonces el efecto de tamaño nuclear parece ser gigante, 40 en 50. Y eso al principio fue una de las cosas que al principio habíamos hecho. Cuando mandamos al principio incluso el paper, nos hemos concentrado solamente en los cálculos tipo Hartree-Fock, digamos, RPA. Y, pero ¿qué sucede? Cuando uno incluye la correlación es tan importante acá, que fíjense que aún cuando estamos en estos valores y el efecto del tamaño nuclear sigue siendo del mismo orden de magnitud, 40 puntos, 30 puntos, 30 kHz, 40 kHz, en 500, en términos porcentuales, es mucho menor. Entonces, a la hora de hacer las descripciones, por supuesto, el modelo de tamaño nuclear influye muchísimo para las constantes de spin rotación, pero no pueden tomarse aisladamente de la correlación, por un lado, y por otro lado, los efectos de tamaño nuclear no aparecen a nivel no relativista, entonces los modelos no relativistas no vamos a tener. Siempre que incluyamos la relatividad, tenemos que incluir efectos de tamaño nuclear, desde el punto de vista teórico de cálculos, y efectos de correlación. Entonces, y con esto termino, tenemos la primera expresión relativista de rotation, que demuestra que no existe más la relación no relativista de Ramsey y Flygare, y planteamos una nueva escala absoluta de Shielding que va a estar conformada por una medición de spin rotation, esto se puede medir con alta precisión, cálculos muy precisos del Shielding atómico, de nuevo, se tiene que hacer una vez porque son átomos, entonces uno tiene la tabla periódica completa, arma una tabla con la mayor de las precisiones posibles, no tiene que hacer un cálculo para cada molécula, para cada sistema que esté trabajando, sino busca solamente para hidrógeno, para flúor, cloro, etc. El mejor de los cálculos posibles. Y luego estos términos, que no tienen análogo no relativista, sabemos su expresión formal, sabemos la expresión que tienen, no sabemos si se pueden medir, si algún día esto se pudiera medir, si supiéramos qué son exactamente para poder medirlos, contribuiríamos a que tenemos dos partes medidas y una parte calculada. Por ahora esto solamente lo podemos calcular. Y con eso tenemos una escala absoluta de Shielding y no tenemos que recurrir al corrimiento químico, sino tenemos el apantallamiento absoluto. Los efectos de distribución de carga nuclear, tanto en el apantallamiento como en el spin rotation, son casi, porque no son cero, entonces no puedo decir que son relativistas, pero es del orden del 0,5% de los efectos, es decir, el 99,5% de los efectos de tamaño nuclear son relativistas, el resto es una partecita no relativista. Y la correlación electrónica produce efectos tan importantes en spin rotation que, por ejemplo, los valores PB0, que son una de las funcionales de FT, son 8 veces más grandes que los de RPA para spin rotation de astato. No sé, me hizo un químico, ¿cómo se llama? El H-astato, pero astaturo de hidrógeno o algo así. Todo depende. Si eras con un orgánico o un inorgánico. Bueno, vamos a decir H-astato y estamos todos contentos. Sí. Así que eso es todo. Sigue siendo válida en tanto y en cuanto no haya elementos pesados. O sea, no es que la relación se cae. Claro. Nuestra relación, la M5, esta que yo muestro, por supuesto, cuando uno usa solamente sistemas livianos, carbón, nitrógeno, terminología, en su mayoría son sistemas de átomos livianos, la relación, tanto, o sea, la relación no relativista, si se quiere, es una particularidad de esta M5. Nosotros, por supuesto, que la M5 tenemos que recuperar lo otro a nivel no relativista. Entonces, sigue siendo válida, porque los efectos relativistas en ese caso. No digo que no sean expresos, son muy chiquitos. Nosotros vemos que incluso con el cloro, que es liviano, el cloro está en la tercera fila, hay efectos relativistas, que pueden ser del orden del 5%. Pero bueno, no son tan importantes como nosotros, que puede ser el 100%, el 70%, el 80%, el 150%. Si sea el problema del neurón. Bueno, ahí está. Te pregunto, el término nuece, sí. Es un término que tenés que. ¿Al igual que el atómico lo calculás una vez o depende ya del siguiente? ¿Lo tenés que recalcular cada vez que...? Sí. Ahí lo que tenemos es... tenemos, en realidad son dos. Una marca atómica, que tanto como esto se calcula una única vez, y este sí es para cada molécula. Y ese es un problema, porque en el fondo también tenés que calcularlo cada vez. Lo que tenemos desventaja es que lo conocemos, podemos caracterizarlo. A ver, tenemos desventaja porque lo ideal sería poder medirlo o poder tener algo tabulado. No lo tenemos. Uno parece entonces estar en la misma. Sí y no. No porque conocer perfectamente cómo está. Si esto se aproxima muy bien, como vimos, a Shielding, podemos ver cómo está constituido por dentro de esa propiedad. Si mayoritariamente está constituido por esto y esto casi nulo, perfecto, nos alcanza con esto. Si vemos que esto es chido. Aparte, conocemos perfectamente que una parte de esto está dentro de esto. No son iguales, pero si desde el punto de vista teórico, que podemos desarmar todas las cosas y ver qué pasa por dentro, podemos ver que una parte, entonces podemos saber cuál es la parte más importante, podemos hacer aproximaciones muy buenas, trabajar solo sobre una partecita de eso. Entonces, como que. Y después este tipo de efectos, puedes conocer la correlación, dónde están incluidas, más acá, que acá, que acá. Si la correlación, por ejemplo, la correlación en este y en este es nula, como es esperable. La correlación está todo acá, pero un poquito acá. Ahora, ¿cuán poquito? Porque si no está tan metida acá, entonces con tener este valor experimental, ya no es necesario hablar de correlación o no correlación, porque es experimental, y con un cálculo de este, y con RPA o Hartree-Fock, como la correlación no es importante, en el todo es suficiente. Quiero decir, ¿no? Uno está conociendo por dentro cómo está constituido. ¿Okay? Sí. No, a mí me gustaba más la idea que, bueno, en el átomo lo que tenían los tipos es que no pensaban, tomaban el atómico como el diamante. Bueno, a nivel no relativista, claro, es mucho más fácil porque como es un valor medio, viste que yo al principio. A eso le había ocurrido agregar la parte relativista al atómico y simplemente generalizar la relación. Es cierto. Es cierto. Y eso que mejora en algunos sistemas, que mejora un montón. Todo. O sea, por ahí el MU en esos casos no es. Exacto. Digamos, yo a mí me gusta más la idea esa, digamos, de decir, bueno, hay algunos sistemas en los cuales todavía vale la relación. Sí. Y otros en los que tenés este error. Pero digamos. Y algunos es grandísimo el error. O sea, claro, en algunos casos es muy grande, pero muy malo. Decir, yo caracterizo estos sistemas en los cuales decir, él es bien, esta relación es cierta. Exacto. Bueno, hace poquito estuvo Vasilishin, por ejemplo, ¿no? Que es un experimentalista canadiense que hace estas cosas. Y una cosa con esto que se mide, lo que se mide, uno no discute en todo caso la precisión de la medición o demás, pero el cálculo, ¿qué hacían ellos? Todavía calculaban, como dice Sergio, el shielding atómico es, a nivel no relativista es puramente diamagnético. A nivel relativista no es diamagnético, la parte magnética se corrige, pero además tiene una parte paramagnética. Tiene las dos cosas. Es gigante. Y los tipos, y es muy grande en algunos casos, por supuesto. ¿Y qué hacían los tipos? Siguen calculando. Pero eso, perdón, ¿lo calculaban eso con tamaño nuclear o sin tamaño nuclear? Y es, como lo hacen a nivel no relativista, no importa, claro. Como es a nivel no relativista, lo que hacen los experimentalistas, ¿no? Calculaban esto todavía a nivel no relativista. Porque dicen, como está tabulado y está muy bien calculado, pero claro, cuando tenés un yodo o tenés un bromo, el efecto relativista acá es gigante. Entonces, incluso en la relación, esto se podía usar así porque esto era diamagnético. Pero si era paramagnético, te rompía la relación. Y nosotros cuando generalizamos encontramos la misma relación, lo cual a su vez ya es sorprendente. Parece, o sea, yo lo planteo así y parece que encontrás la misma relación. Porque en el fondo esto ya lo tenía Flaggeret. Pero en Flaggeret, esta partecita era solo diamagnética. La parte paramagnética, si aparecía una cosa paramagnética como aparece en la relatividad, uno decía, uy no, y la quería tapar bajo la alfombra. Y en cambio para nosotros entra naturalmente ahí. Es cierto, digamos, no, para no ahondar en la parte teórica, lo quise poner tantas expresiones, pero eso también es una cuestión. O sea, hay otro grupo que también usan, digamos, la parte formal, el primer término más el segundo, sí. Lo siguen usando como comparado con el shielding, digamos. Claro, sin usar esta parte. Planteaba, sin usar el NU. Sí, claro. El NU aparece recién en el 2016. Y todavía, hasta ahora nadie más lo usó. Lo están intentando entender, me parece, porque empiezan, la expresión esta la usan. Hay algunos que empiezan a usar, ver qué pasa con este nuevo término, ver qué falta, etc. Pero como esto es totalmente algo nuevo, y si bien seguro que lo tienen implementado en su código porque no es de difícil implementación, todavía no está generalizado. Esto sí, en los grupos que trabajan lo que nosotros hacemos, ya lo tienen. Al principio hubo discusiones acaloradas, fuertes, incluso en la comunidad. Hoy por hoy, ya por lo menos nadie lo discute, ni hubo una discusión por la autoría también al principio, y qué sé yo. Pero esto está como asentado, cosa extraña porque pasaron solo 6 años. Pero esto todavía, al menos hasta lo que yo vi, no lo hizo nadie. ¿Te parece natural, digamos, que en el régimen no relativista relaciona un parámetro como el apantallamiento con el fin de rotación? Uh-huh. Se relaciona naturalmente. Esto que dijo en un momento Ramsey. ¿Que eso ya no ocurre en el régimen relativista? Y lo que pasa es que viste el teorema, si querés, del Armor, y cuando vos planteas dentro del hamiltoniano la forma en que con el acoplamiento minimal entra el potencial, digamos, vector, y digamos, aparece este término lineal en P escalar A, que tiene una forma de lo que va a ser después con el campo magnético, digamos, digamos, la rotación con el campo, es natural pensarlo así a nivel relativista. Y uno podría decir, bueno, a nivel relativista, no sé. Yo diría, puede ser, sí, como puede no ser. No, me parece que no era de entrada decir, no va a ser. Lo que pasa es que después, claro, usar las ecuaciones de Dirac, que no lo mencioné, pero cuando nombró límite, digamos, al caso relativista, uno no usa Schrödinger, sino usa Dirac. Y cuando usa las ecuaciones de Dirac, entonces las cosas cambian. No hay términos cuadráticos, o sea, cambia todo el formalismo. Y entonces la cuestión es ahí, ¿cómo lo implementar? Fenomenológicamente, que me parece que tu pregunta viene por ahí, pensar en esto de la rotación y demás, si viene un modelo, porque también, tampoco es del, ¿cómo decir? No cierra del todo, tampoco termina de romperlo del todo, ¿no? Me parece como una cuestión de que sigue teniendo la parte no relativista dentro, es como Einstein y Newton. Newton está mal, ¿no? Einstein no baja, o de la relatividad especial baja a Newton. Ahora, de acá para allá no puedo subir. Y lo mismo acá, uno puede bajar a lo no relativista y obtener algo que es más acorde a nuestros esquemas mentales no relativistas. Y sigue estando esa fenomenología de fondo, aunque hay algo más que termina de corregir para decir no es lo mismo.